Bueno, estamos con el señor Diego Pedernera, nuestro amigo, compañero, acá en la radio, por supuesto, con su columna de los jueves. ¿Cómo estás, Diego? Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo están? ¿Cómo están ahí en la radio, la mosquetera? Acá estamos bien, bien experimentando un poquito. Teníamos unos problemitas con la cuestión técnica del teléfono, así que estamos experimentando vía altavoz, llamándote por alguno de los teléfonos nosotros. Ajá, bueno, siempre es bueno experimentar. Sí, no, es como decíamos nosotros venimos experimentando de cómo hacer radio hace más de 10 años, así que imagínate las cosas que habrán salido. Me imagino, pero la radio es un tremendo experimento. Sí, esta sí. Celebración de 100 años de radio, lo que no se ha hecho en radio para transmitir y llevar las noticias a la gente. Así es, nos hemos transformado en una especie de mutante nosotros. Bueno, ¿escucha bien? Yo los escucho perfecto. Bueno, arranque nomás entonces. ¿En qué consiste la columna de hoy? Bueno, creo que el tema más relevante en lo que tiene que ver con este mes es el decreto a nivel nacional sobre el cupo laboral trans, que permite el 1% de los trabajos a nivel nacional puedan ser ocupados por personas travestis, transexuales y transgénero. Esto fue, bueno, una noticia tremendamente impactante, porque damos un salto grandísimo en lo que tiene que ver con el acceso al trabajo de las personas trans. Sin embargo, es importante hacer algunos análisis. Hay varios proyectos a nivel nacional para que el cupo laboral se transforme en ley. Al salir por decreto, lo que se hace es la aplicación efectiva, una vez que ya salió, esto no es boletín oficial, pero no tiene la fuerza de ley. Entonces, bueno, en las redes sociales se va a ver que se celebra esto, pero se va a seguir peleando por la ley. Va a seguir peleando porque el cupo laboral salga en el Congreso de la Nación y votado por todas las fuerzas políticas. Según algunos informes, el 18% tengo entendido de que por lo menos tienen acceso a trabajos formales. Mira, hay varias estadísticas. Lo cierto es que lo que nosotros vemos del porcentaje de personas trans que han podido acceder a trabajo registrado, este no ha sido constante en el tiempo. O sea, ninguna persona trans se ha jubilado teniendo un trabajo registrado. También recordar que la esperanza de vida de las personas trans es de 35 a 40 años, entonces imagínate que son muy poquitas las personas trans que llegan a los 60, 65 años. Lo otro que quería comentar, yo estuve leyendo el decreto, me parecen dos cosas importantes para resaltar en este decreto de cupo laboral. Uno es que permite que la persona pueda terminar sus estudios y que esto no sea un impedimento para poder acceder al trabajo. Y también permite que la persona no necesariamente tenga que haber cambiado el documento nacional de identidad conforme a su nombre autopercibido y a su género autopercibido, lo que, bueno, es un gran avance porque por determinadas razones no todas las personas pueden o no quieren hacerse el cambio registrado. Y además el decreto lo que hace es poder formar una inscripción que va a estar a cargo del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, a donde se puedan anotar las personas que puedan no solamente dejar sus datos personales, sino su formación para poder acceder a un empleo. Esto lo que va a permitir es que una vez que surja la posibilidad de que las personas trans puedan ingresar, puedan hacerlo conforme a los estudios que tengan. Eso también es un arma de doble juego, Pablo, porque sabemos que no muchas personas han podido capacitarse para poder acceder al trabajo, y en el decreto declara que para poder acceder tenés que tener idoneidad. Claro, eso justamente te iba a preguntar, porque por ahí uno se pregunta, ¿no?, en esto de la formación. Por ahí puede ser, si lo hubieran pensado desde saberes adquiridos, ¿no?, podemos tener a alguna persona que ha transitado, ha hecho el ejercicio de algún oficio, no ha hecho la experiencia del punto de vista formal, académico y demás, pero tiene conocimiento de tal o cual oficio, de tal o cual saber, y por lo tanto lo legitima, ¿no?, a ser idóneo, ponerle, en tal o cual trabajo que sea demandante. Sí, y sobre todo el que de alguna forma, bueno, se tenga en cuenta esto, ¿no?, lo que tiene que ver con acceso en igualdad de condiciones. Estamos hablando de una población que es la que más difícil se le hace todo: acceso a la educación, acceso a la vivienda, acceso a la salud. Con respecto a eso, Pablo, hay otro detalle que quiero comentar del decreto nacional: el tema de poder capacitar a los espacios donde vayan a acceder al trabajo a las personas que ya están empleadas en esos espacios. Entonces esto permitiría de que ninguna persona trans sufra discriminación. Esto también me parece muy interesante el decreto, porque bueno, lo cierto es que nadie quiere que esa persona trans vaya a un trabajo donde la estén hostigando todos los días. Entonces, a través de estas capacitaciones, lo que se haría es estimular, animar a poder disminuir la discriminación, de hecho erradicar. Claro, bueno, claro que sí, que pasa por ahí, por una cuestión de cómo se van a ir militando también hacia adentro, también de los movimientos, como para que esa ley o se legitime en esos detalles. Me parece que la vida real de esto del acceso o no a un trabajo depende también mucho también de la interpretación de esa norma. Yo siempre he sido por ahí crítico con crítico con respecto a esa cuestión, ¿no?, de cómo la norma, una vez que sale a luz o se ejercita en el mundo institucional, pareciera que cada sujeto no la interpreta de una manera completamente distinta, y que es parte casi sine qua non, ¿no?, de la norma. Bueno, habría que preguntarse, por lo menos entre esos interlocutores, ver un hilo en común para que de última el sector que contemple la norma no sea afectado históricamente como viene pasando, ¿no? Seguro que sí, y eso va a estar en el esfuerzo que se haga en lo que tiene que ver con la implementación del decreto y todo lo que tiene que ver con las normativas. O sea, estamos hablando de que cada espacio laboral tendrá que adecuar todo lo que tiene que ver con su funcionamiento para poder hacer efectivo este decreto. Porque yo siempre... Imagínate que listas, o sea, planillas, sistemas operativos de computación, o sea, todo se debe adaptar a que se respete la identidad de género. Exacto. Una pregunta que te hago, Diego, por ejemplo. En el caso del punto de vista, coloquémonos en la pequeña capacidad de la materia gris que puede llegar a tener un funcionario de turno de un área X. Si la incorporación de cualquier sujeto, apelando al decreto del cual estamos hablando, ¿basta con eso simplemente? ¿O también se necesita, por lo menos hacia adentro de la política pública, incorporar esa nueva mirada, ¿no? Más allá de simplemente de incorporar un sujeto como para saldar o para quedar bien con la norma? Sí, indudablemente es lo que vos decías, o sea, que las personas incorporen la diversidad, la perspectiva de diversidad en su hacer cotidiano. Y eso ya apuntamos a un cambio cultural más allá del decreto. Creo que el decreto excede a que eso pase. Y es cierto que da un piso para que se pueda pelear por la ley de cupo laboral, también en lo simbólico hace una gran diferencia en lo que tiene que ver con el poder que tiene el Estado para garantizar derechos, porque eso es histórico, nunca se ha hecho hacia la población trans algo que de alguna forma genere la posibilidad de acceso al trabajo, sabiendo que la prostitución sigue siendo el máximo destino, entre comillas, ¿no?, de la población trans. Sí, sí, el mayor caudal de guita que ingresa al sector simplemente porque es lo único que tienen más cercano, ¿no? De hecho, apartándome un poquito del decreto, pero no tanto, es importante mencionar que todas esas iniciativas y el impulso que se ha dado al cupo laboral también responde al travesticidio, transfemicidio que ocurrió aquí en Mendoza a fines de agosto, en la madrugada del sábado 29 de agosto, cuando Melody, una chica trans que estaba en la costanera, fue acribillada a balazos con personas debajo de un automóvil y que la mató a sangre fría. Entonces, la investigación sigue. Yo creo que esto, que tuvo trascendencia nacional, también impulsó a que estas cuestiones de acceso a derechos de la población trans se acelere. El decreto apuntó a dar una respuesta inmediata, porque todas las personas sabemos que llegar a aprobar una ley y que después esa ley se efectivice y se reglamente pasa muchísimo tiempo. El decreto es más rápido. De una que sí, no te preguntaba cómo respondió la provincia, por lo menos la la encargada del área acá en la provincia de Mendoza dijo que se iba a hacer cargo personalmente del caso, como para que saliera a flote. Claro, cuando nosotros nos enteramos de esta situación, que fue el mismo sábado al mediodía, llamamos a la coordinadora de diversidad, que es Fernanda Urquiza, y me dijo que ella ya había hablado con la fiscal a cargo para que se tratara con el protocolo de transfemicidio o travesticidio. Esto implica que indudablemente se tome como un crimen de odio y con toda la garantía de que se encuentran los culpables. Bueno, ¿el protocolo termina siendo una respuesta o no? Porque por lo menos lo que nosotros, por lo poco que entendemos en toda esa vorágine de la burocracia estatal, parecieran que los protocolos terminan siendo una no respuesta, ¿no? Mira, yo creo que cuando ya se produce algo como esto, que un crimen siempre se llega tarde, por más protocolo, más actuación, llega tarde porque podría haber sido una muerte evitable. Por lo demás, son cuestiones técnicas que vos viste que la van manejando las personas que se alejan o se acercan más a una perspectiva de género y de diversidad. A mí me parece importante que se haya instaurado desde la fiscalía como travesticidio, transfemicidio, para hacer la diferencia de que no es un simple crimen, sino es un crimen que está impulsado por el odio a la comunidad trans. Esto tiene que estar enmarcado y tiene que tener la rigurosidad de la ley para poder de alguna forma hacer justicia. Por otro lado, también pone, vos me dijiste la respuesta de la población, pone en el tapete algo que sigue pasando y que indudablemente tenemos que darle respuesta, que es la prostitución. La prostitución sigue empujando a las mujeres trans a una situación de vulnerabilidad que termina como terminó con la vida de esta persona, ¿no?, de Melody, y que de alguna forma también nos hace pensar qué respuesta se está dando al respecto. Porque yo empecé a leer en las redes, más allá de lamentar esta situación, el tremendo impacto que surgió en la población trans, de miedo, de inseguridad, de decir quién me protege, o sea, que yo puedo ser la próxima. es muy muy fuerte eso en la comunidad. Entonces, tenemos que empezar a debatir qué pasa con la prostitución, tenemos que empezar a debatir cómo podemos generar, cómo decirlo, generar acciones directas que terminen impactando en la población trans para que puedan decidir, dignamente poder acceder a un trabajo que no implique la prostitución. Ahí leyendo un poquito con respecto a algunas declaraciones que se habían hecho por mismo Alberto Fernández y Elizabeth Gómez Alcorta, ¿no?, encargada justamente del área a nivel nacional, mencionaban esto de que el requisito de terminalidad educativa no puede resultar un obstáculo, ¿no?, para el ingreso y la permanencia del empleo. Por lo menos estas son algunas de las aclaraciones. Claro, ahí tenés otro punto muy interesante, porque quienes tengan perspectiva de diversidad van a entender que las feminidades o las masculinidades dentro de las identidades trans no son las hegemónicas o no son las binarias que toda la sociedad espera, o sea, ¿qué espera la sociedad con una imagen estereotipada? Y si sos trans y trans femenina y te llamas Carla, por ejemplo, esperás algo extremadamente femenino frente a tus ojos, o viceversa, ¿no? Si hablamos de un varón trans y se llama Juan, bueno, esperamos de Juan una masculinidad bien binaria. Y esto no se da dentro de la población trans, incluso también incluye a las identidades no binarias que no encajan en este hombre-mujer como lo piensa la sociedad. Entonces, para poner, digamos, en concreto qué sería, y si una chica trans va a atender al público en cualquier dependencia del gobierno y no le pidas un requisito estético porque se tiene que ver lo más femenina porque es trans femenina. Y lo que la sociedad espera ver ahí es una mujer. Entonces, estas cuestiones son a lo que vos apuntaste, Pablo, de que no sean un obstáculo la expresión de género o cómo cada persona vive y expresa su género conforme a su identidad autopercibida. Sí, por supuesto que es difícil, ¿no?, reconstruir una mirada sobre el otro más allá de su elección o su inclinación o su diversidad sexual, cuando ese otro, no, por supuesto, está del otro lado del mostrador. Todavía tenemos algunos dinosaurios que se espantan, ¿no?, con esas cuestiones. Claro, mira, te muestro un ejemplo claro para que la audiencia que nos está escuchando lo entienda. En una ocasión pasó que una persona trans femenina empezó a tener alergia en la piel, en la cara, entonces no se podía afeitar ni depilar. Y bueno, en el imaginario social nadie se imagina a una mujer con barba, pero bueno, hay personas trans, incluso en este caso era por una alergia a la piel, pero podría decidir dejarse la barba, porque la barba no es un tema para su expresión de género. Claro. Pero imagínate que cuando empezamos a transitar esos espacios de inclusión, esos espacios de libertad, la sociedad empieza a retraerse, a decir, no es una mujer, no es un hombre, ¿qué es? O sea, en esta cuestión binaria hombre o mujer. Y también caemos en esta cuestión de que también es cultural, porque de alguna forma se van rompiendo estos paradigmas y estas estructuras sólidas, pero hay mucha resistencia. O sea que podríamos decir que el decreto, o por lo menos este decreto que hoy en el cual estamos hablando, no es la manifestación concreta de un derecho conquistado, ¿no? Mira, en ese sentido se ha tomado de dos maneras en el activismo a nivel país. Se ha tomado como un triunfo porque, como no se hizo nunca hubo voluntad política para hacer un decreto de esta magnitud, se ha tomado como un triunfo, pero también como un piso. es un piso donde tenemos que empezar a construir. Esta es la otra parte de la militancia que dice, esto nos debe impulsar para que la ley salga cuanto antes. Esas son las dos miradas que transitamos. Yo creo que hace poco leía a una persona trans masculina decir que estoy cansado de llenar papeles, yo quiero trabajar. Estoy cansado de llenar planillas, estoy cansado de hacer trámites, o sea, necesito trabajar porque necesito comer, necesito una vivienda, necesito atender mi salud. Y ahí está esta cuestión, ¿no? Los avances que se van dando, pero nunca es suficiente. Claro. Nunca alcanza en su totalidad para cubrir las necesidades y los derechos de las personas trans. Bueno, en caso de que el decreto sea un piso, que sea un piso realmente de concreto, ¿no? Que se sostenga con el tiempo y que se pueda de ahí, por supuesto, edificar de alguna manera la ley y de alguna manera también la construcción de una mirada completamente distinta que todos y todas tratamos de alguna forma de alcanzar en esto de que realmente romper ese entramado sociocultural al que vos mencionabas, que es tan difícil no desarraigar. Sí, y sobre todo que no se quede solamente en lo laboral, porque yo siempre sostengo que para poder realmente hablar de que la población trans accede a derechos de forma igualitaria como cualquier persona que habita este país, tenemos que hablar de vivienda, tenemos que hablar de salud, tenemos que hablar de educación, o sea, todas esas cuestiones que para cada persona no le es difícil pensar que pueda ser un gran obstáculo o una gran montaña a la cual subir, para la población trans lo es. Entonces, que la cuestión sea integral. Yo creo que el trabajo dignifica, el trabajo le va a dar a la población trans la perspectiva de poder pensarse de otra manera. Pero también tenemos que hablar del acceso a la vivienda. Claro, a cada uno de los derechos. Están hablando de que ella con trabajo, con dinero, con contrato, con todo, cuando iba a firmar, la persona que le iba a alquilar le dijo, no, una persona trans no, y terminó, o sea, no pudo firmar el contrato. Desde la población trans, ¿cómo vos ves que se hace tan patente esta frase que anunciamos al principio del programa con Almafuerte, que es propio también de un graffiti anónimo, esto de quien resiste existe? ¿Qué tanto se vive, ¿no?, hacia adentro del colectivo esto y cómo se traslada, ¿no?, a políticas concretas? Mira, yo creo que esto que vos preguntás ha dado un paso muy importante, y en ese sentido yo doy un paso al costado y realmente valoro y acompaño la iniciativa de las personas trans que han puesto su voz en primera persona, porque esto hace 10 años no existía, o sea, nadie le daba lugar a las personas trans para poner con voz propia los reclamos que históricamente viene haciendo la comunidad. Y por otro lado, yo creo que la visibilidad que estamos teniendo hacia la población trans es en este momento la mayor en toda la historia. Estamos viendo a personas trans que acceden a los sistemas de educación universitario, terciaria. Estamos viendo que la población trans transita por la Argentina de día, cuando siempre era de noche, que acceden a un cajero automático, que se permiten poder incluso hablar de diferentes miradas dentro de la población trans, cuando no se pone el eje en que sea trans, sino lo que se desempeña como escritora, como periodista. Esto es muy importante, porque si vos ves, hace cinco años para abajo, lo único que importaba a una persona trans es si se había operado o no se había operado y su nombre de nacimiento. Esto creo que es muy muy importante destacar. Y por otro lado, también pienso que, bueno, sin voluntad política no se puede hacer nada. Creo que en ese sentido, el gobierno en sus diferentes formas, a nivel nacional, provincial y municipal, está dando respuesta, a veces no a la velocidad que las organizaciones quisiéramos, pero está dando una respuesta, mientras que muchas personas trans en la década del 90 decían que para ellas no llegó la democracia. De una que sí, pareciera que lo importante destacar. Sí, sí, coincido con vos pareciera que la voluntad política fuera una especie de cámara, ¿no?, con miles de pinchaduras que pierde por todos lados, ¿no? Por más que uno la quiera inflar, por alguna razón o por algún motivo esa voluntad política termina desinflándose a lo largo del tiempo o con el mismo ejercicio práctico, ¿no? Bueno, Diego, gracias por siempre atendernos y bueno, estamos en contacto. Bueno, gracias a ustedes y bueno, a seguir adelante, porque los medios de comunicación como ustedes han sido una caja de resonancia para poder dar este cambio cultural que tanto necesitamos. Bueno, gracias a vos por estar ahí siempre presente y te dejamos, que sabemos que tenés obligaciones. Bueno, que estén bien entonces, un abrazo enorme. Chau, chau. Bueno, ahí lo escuchábamos a Diego Pedernera con su columna, por supuesto, de los tercer jueves de cada mes, en el marco de esto de pensar el tema de cómo se va diagramando, ¿no?, el ejercicio político, en este caso hoy en día con un decreto, con el tema de contemplar los derechos de la colectividad o de la comunidad, perdón, de su diversidad, en el marco de esto de reivindicarse, ¿no?, que tan postergado como ese sector como otros. Sí, que no se vuelva una palabra mágica, claro, la diversidad, sino un hecho concreto. Claro, que sea parte de transitado, hablado, hablado y cumplido, ¿no? Claro, a mí, yo por eso le preguntaba a Diego con esto de cuestión de, ¿no?, que pareciera que cualquier entidad municipal o provincial, con solo incorporar a un sujeto en cualquier área, como que dice, ya está saldado, ¿no?, como esa deuda. O pasa esta cuestión con el cupo de empleo en el sentido de discapacidad. Entidades comerciales, ¿cuáles realmente respetan eso? Y las que respetan, por ahí lo hacen hasta como para hacerse una especie de marketing, ¿no? De levantar una bandera, no, pero si nosotros tenemos a fulano mengano, pero lo incorporan en su estructura de trabajo para hacer tareas menores, para una cuestión de fachada, ¿no? Pero ¿cuántos de esos incorporan, no, en la dinámica del empleo, su mirada, su modo de ver el mundo, su praxis, su dinámica corporal? ¿Está realmente incorporado, por ejemplo, el cupo de discapacidad en, no sé, en un comercio, que tenga una mirada completamente distinta? A ver cómo vendo yo este producto, a ver, no sé, en la toma de decisión, a eso me refiero, ¿no? Sí, formando parte como un sujeto político, ¿no? Exacto, exacto. Que no sea más un elemento más dentro del escaparate, ¿no? Y que sea parte de la toma de decisión. Bueno, este es el otro